Regresamos a este especial dedicado a Pearl Jam. El álbum Ten sale a la venta el 27 de agosto de 1991. Un año más tarde, el disco alcanza su puesto más alto en las listas americanas, llegando al número 2. Para empezar su primera gran gira por Estados Unidos como teloneros de Red Hot Chili Peppers y Imagine Pumpkins. La gira culmina con el concierto de fin de año en San Francisco, con los Chili Peppers y Nirvana. Ahora escuchemos Jeremy. Dos años después publican su segundo álbum, Be Us, en el Sight de San Francisco, rematando las sesiones con un concierto sorpresa el 13 de mayo en el pequeño club Slims, y se les otorgan 4 MTV Video Music Awards. El álbum debuta en el número 1 de las listas americanas y vende casi 1 millón de copias en tan solo una semana. Están escuchando este especial dedicado a Pearl Jam. Para 1994 sale a luz el tercer disco de la banda, Vitalogy. El álbum se edita en CD, cassette y minidisc. 2 semanas después de su lanzamiento lo hacen en vinilo. Escuchemos Better Man. Watching the clock, it's 4 o'clock. It's got to stop. Tell him, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in love with him. Can't find a better man. She dreams in color, she dreams in red. Can't find a better man. Can't find a better man. Can't find a better man. Oh. There's no one else who needs to know. She tells herself, memories back when she was smooth and strong and waiting for the world to come along. Swear she knew it, now she swears he's gone. 1996, Pearl Jam obtiene su primer premio Grammy en la categoría de Mejor Actuación Hard Rock por The Spin the Black Circle y publican su cuarto disco, Knockout, que debuta en el número uno de la lista Billboard. A finales de 1997 telonean a los Rolling Stones en sus cuatro conciertos en el Oakland Stadium de Oakland, California, en los que estrenan temas de su próximo álbum, Yelled, que sale a la venta a principios de 1998. A finales de ese año, 1998, se produce el lanzamiento del primer álbum en directo de Pearl Jam, Life on Two Legs, grabado durante la gira de 1998. Continuamos con la música y ahora tendremos Black. I'm spinning, oh, I'm spinning halfway. En marzo de 1999, Pearl Jam comienza con las sesiones preliminares para la grabación de su sexto álbum de estudio con Matt Cameron a la batería, Binaural, que sale a la venta el 15 de marzo del 2000 con gran éxito. Escuchemos de este álbum Nothing As It Seems. See, there's nothing he can see. It's all. Pearl Jam anunció en el año 2003 que no renovarían su contrato con Epic Records tras cumplir con su compromiso al editar el retrospectivo Rear View Mirror Greatest Hits 1991-2003. Pearl Jam grabó entonces un single independiente, Man of the Hour, que se incluyó en los créditos finales de la película de Tim Burton de 2003, Big Fish. Escuchemos Man of the Hour. A pesar de que Vedder anunciase que Pearl Jam no estaba interesada en firmar con otra compañía, a principios del 2006 la banda lo hizo al firmar un contrato con Cliff Davis para su nuevo sello G Records, parte del grupo de Sony BMG que controlaba el catálogo de la banda con Epic Records. Para julio del 2009 se anunciaba que Pearl Jam había firmado con Universal Music para el mundo, exceptuando Estados Unidos, donde serían ellos mismos quienes editaran su trabajo. Ese noveno disco de estudio se llamaba Backspacer. El último álbum en estudio de Pearl Jam fue Lightning Bolt del 2013, y para el 2020 apareció su undécimo disco en estudio, Gigaton, un álbum producido por Josh Evans que fue presentado con el single Dance of the Clairvoyants. Y para finalizar este especial dedicado a esta magnífica banda de Pearl Jam, escucharemos Never Destination. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad.